Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música del sol. Te veo tan distante, tan perdido en la luz.